pueda alcanzar. Has vuelto a bailar con el diablo. En un callejón. Muévete despacio y sin prisa, que la noche te cubra con su oscuridad. Las sirenas rompen el silencio en las sombras. El reflejo en los charcos te guía en la ciudad. Las luces de neón les gritan la ciudad. Hay gatos en el callejón que no paran de maullar. Una bronca adentro. Ya estamos aquí, las luces de neón. El que os habla, Charlie Rock and Roll, programa Generación Suicida. Estamos aquí con ganas de meter caña, rock and roll. Todos los domingos de 12 a 14 horas en directo en Revi Radio, Revi Rock Studios. Y ya sabéis, luego las horas del podcast, todo lo que queráis, lo tenéis posteriormente a la emisión del programa en directo. Y los lunes, a través de Templaria Radio, estamos a las 8 horas hora de española, 3 y cuarto hora de Uruguay, y como siempre, los podcasts. Y teníamos que empezar de esta manera, con puro rock and roll, las luces de neón, el barrio rock and roll. Trapa y Turbuesis estuvieron el otro día presentando este pedazo de nuevo disco, que lo vamos a tener grabado a fuego. Sonará muchísimo aquí en Generación Suicida. El que os habla, Charlie Rock and Roll, Revi Rock Studios, Revi Radio, Generación Suicida. Seguimos con el rock and roll. Lo que suena, Trapa y Turbo Exit. Más rock and roll, comenzamos, seguimos. Generación Suicida, lo que suena. Tema de adelanto del próximo trabajo de Dirty Rules, que suenan así de brutales. El tema Pressing Me, sonando. Rise of fire was driving me. Praising Me, tema de adelanto de su próximo trabajo. Dentro de poco tendremos el segundo adelanto del disco. Los madrileños Dirty Rules, dando rock and roll, aquí en Generación Suicida. Bienvenidas, bienvenidos, hoy tenemos un programa por delante lleno de rock and roll y con la visita de The Birras Terror, que nos hablarán de su nuevo disco Nostalgia Punk. Así que no te vayas, aguanta el tirón, que aparte de que te lo vas a pasar de puta madre con la música y con el rock and roll, pues vas a poder enterarte del nuevo disco de The Birras Terror. Subidonaco tremendo, con lo que suena ahora Desterrados, dispara, primer trabajo, que tenemos unas ganas locas de poder verles en directo. Ya sabes, de los extintos Trogloditas, tenemos a Andreu Muntaner Lobo, a Tony y a nuestro querido Diego para formar Desterrados. Dispara, directo al corazón, no te vas a arrepentir. Bueno, dispara rock and roll, pedazo de tema Desterrados, nuevo disco, primer disco, uy, que hasta se me va, me cago en la leche. Lo que suena de fondo también es Valió la Pena, otro de los temas donde participa, ¿cómo se llama este hombre? De los Tangerine, no sé qué, los Tangerine Flavor. Está pensando Pablo, un abrazo y resto de la banda también, que participan también y colaboran en este tema, Valió la Pena, de Desterrados. Que revuelven la basura buscando una raspa de pescado. Vámonos a Extremadura, tierras extremeñas. No nos olvidamos de Debuzos. Buena dosis de rock and roll disparada al corazón. Running to You, sonando aquí en Generación Suicida. Venga, que tenemos ganas de rock and roll. Y hoy es domingo, en directo, si nos estás escuchando desde Revi Radio, Revi Rock Studios, de 12 a 14 horas. Hey, ¡Vámonos! Señales de identidad en la oscuridad. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé cerveza sin terminar en un cutre bar. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé la carretera detrás. Dejé la carretera detrás, volví a tu calor, tu paz. Dejé laridos sucios atrás, al borde del mar. No más amaneceres sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Botellas sin descorchar en el viejo bar. Dejé momentos sin recordar y sin terminar. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé la carretera detrás. Sucios atrás, al borde del mar. No más amaneceres sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Atrás, al borde del mar. No más amaneceres sin sol, bañados en alcohol. Yo solo quiero volverte a ver en esta habitación. Ay, la carretera, mis queridos, sal de mi vida. Dando una buena dosis de rock and roll. Y desde luego no podían faltar aquí en Generación Suicida. Ya sabéis, Revi Radio, Revi Rock Studios, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo. Y ya sabéis, luego los podcasts podéis escucharlos a la hora que os dé la gana. Desde Berlín, desde México, desde Vallecas o desde Caramanchel, desde donde quieras. Pero luego también estamos los lunes en Templaria Radio. A las 8 y algo hora española, a través de la web de Templaria Radio. Si tú te pones en el Google, en el buscador Templaria Radio, lo vas a encontrar. Y si estás en Uruguay, pues evidentemente suena una hora diferente. Serán 8 y algo hora española, pues 3 y cuarto hora de Uruguay. Pues ahí estamos también, Generación Suicida. Bueno, pues sorpresaza de los Kinky Boys con esta versión de ¿Por qué te vas? Que la verdad es que no tenía yo ni idea de que la habían sacado, ni cuándo la han sacado, ni nada. Pero el otro día ahí bicheando por internet, por el Facebook, pues me di cuenta y la verdad es que me dejaron con la boquita abierta. Me gustó muchísimo. Con nuestro querido Jordi Vila cantando. Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Contigo, me olvidarás, me olvidarás. que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas del reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarán. Bueno, pues sonando de esta manera tan absolutamente alucinante, la gente de Kinky Boys, esa versión, esa cover de ¿Por qué te vas?, que la verdad es que nos gusta muchísimo. A mí me ha sorprendido, no tenía ni idea de que salía esta versión, hasta que el otro día, pues eso, bicheando, pues bueno, pues me encontré con ella y bueno, pues fue una grata, pero más que grata sorpresa, donde, bueno, no solamente la han adaptado a su sonido, un sonido más post-punk y oscuro, sino que evidentemente también, pues Jordi Vila ha sabido, pues eso, tocarla, cantarla, a su forma de hacerla, y que yo creo que, bueno, que se la ha llevado a su terreno. Esto que suena también son Kinky Boys y pertenece al último EP que han sacado. Se llama Seración Mortal. Absolutamente recomendables Kinky Boys, que van a estar el 20 de enero actuando en el Gruta 77 dentro del Inverfest. 20 de enero Kinky Boys en el Gruta 77. Van a estar con Charlie Usher y los Ejemplares. Y desde luego recomendable a más no poder. Pedazo de banda Kinky Boys, increíbles. Ya la verdad es que ya sabéis, es una banda de las que tengo especial debilidad y bueno, irán sonando y sonarán aquí en el programa siempre que podamos y más allá. Kinky Boys, Seración Mortal. Vamos con más bandas, más discos. Y este nuevo trabajo de Stereo Sound, titulado Todo Mal. El Diablo. Stereo Song. Nuevo disco sonando aquí en Generación Suicida. Stereo Zone, la verdad es que es una pedazo de banda que han sacado su último trabajo llamado Todo Mal, que la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Ahí estaba sonando El Diablo y a continuación estábamos enlazando con el siguiente tema, que la verdad es que se llama El Tiempo. El Tiempo, El Diablo, la verdad es que me gusta muchísimo los títulos, el disco y evidentemente todo lo que es la parte gráfica, ¿no? Porque aquí hay un gato negro, son cosas que a mí personalmente me gustan muchísimo y creo que, bueno, llama la atención, entra por el ojo y me ha gustado muchísimo. Fantástico disco, fantástica banda, Stereo Zone, y desde luego desde aquí totalmente recomendados. Resistir, La verdad es que tremendos, tremendos. A mí me gusta muchísimo esta banda que está sonando ahora. Lo pusimos la semana pasada y, bueno, ¿qué queréis que os diga? Me gustan y seguirán sonando muchísimas veces. Se llaman Midnight Motel, vienen desde Cataluña, creo que es de Tarragona. Y este tema se llama Wasted Time, primer trabajo de esta banda, que intentaremos entrevistarles, aunque sea a nivel telefónico, para hablar con ellos y tirarles de la lengua aquí en Generación Suicida. Así que bienvenida, bienvenido, si te has puesto ahora, te has pues metido ahora mismito en la sintonía, en el programa, escuchándolo ahora, ya sea en directo todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studio, Revi Radio, o a través del podcast, Templaria Radio, sea como sea, bienvenida, bienvenido. El que te habla, Charlie Rock and Roll, un placer estar aquí contigo veniendo rock and roll, poniendo rock and roll, no peniendo, oye, que ya decimos la palabra pene y estas cosas, qué cochinos somos. Wasted time. Más rock and roll, para nosotros un placer. Francis Sarabia, que ya sabéis, vino hace unas semanas aquí al programa en directo. Le estuvimos viendo la presentación de ese primer trabajo en solitario en la sala Fan House con Joel Reyes. Y este tema de puro y jodido rock and roll sabe mejor. Despertar con el primer rayo de sol. When We Were Young, perteneciente al último trabajo de los Diesel Dogs. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. El próximo domingo estarán aquí presentándolo en directo en el programa When We Were Young de Diesel Dogs. When We Were Young, perteneciente a The Shipwreck, último trabajo de los Diesel Dogs. Pedazo de disco, de verdad. Para mí uno de los mejorcitos que han salido en la escena en este año 2023 y lo que queda del 2023, 2024, 2025. La verdad es que todos los años habidos y por haber. La verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo este disco. Creo que es un pedazo de disco para disfrutar a más no poder. Se llaman Diesel Dogs. Esto que suena de fondo se llama Hold On. Disfrutadlo, disfrutadlo, porque es una puñetera y jodida maravilla. Recordad que el día 17, este próximo domingo, los tendremos aquí en el programa en Generación Suicida. Uy, que hago ruido y todo, perdonad, perdonad, ya sabéis, Generación Suicida. Cambiamos, cambiamos de banda, de sonido, de estilo, pero dentro del rock and roll que nos gusta. Se llaman Les Panches Surfers. Y este tema perteneciente a su último trabajo, La Balacera. Menuda banda, por Dios, menuda banda. La Balacera. Surf y rock and roll. De manera contundente, que lo vais a disfrutar a más no poder. Una banda instrumental jodidamente buena. Se llaman Les Panches Surfers y esto es La Balacera. Bueno, como veis, absolutamente brillantes, enérgicos y, bueno, la verdad es que a mí me gustan muchísimo los Spanish Surfers. La balacera, que abre el disco, el último trabajo titulado como el tema La balacera de los Spanish Surfers. Y vámonos a irnos a ese split que han sacado la gente de Sonic Trash con Víctimas Club. El último día, hace un par de semanas, pusimos uno de los temas de Sonic Trash. Y ahora pues le toca a Víctimas Club, así que seguiremos pinchando este magnífico split que son Sonic Trash junto a Víctimas Club. Esto que suena se llama Víctimas Club y Humillante Speed, así que disfrutando más no poder aquí en Generación Suicida. Un split que desde luego recomendamos a más no poder. Dos bandas de allí de la escena de Euskal Herria, interesantes no, interesantísimas. Humillante Speed, Víctimas Club. Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros. Bueno, que nos pilla el toro, estas cosas que ya sabéis. Bueno, ya han venido ya nuestros invitados y estamos para arriba, para abajo. Nos distraemos y es que no puede ser, no puede ser. Bueno, vamos a dejar primero que suene la música y ya sabéis, como hemos anunciado, la gente de Birras Terror ya están aquí. Y bueno, para mí es un gustazo enorme. Así que antes que meternos ya a hablar, yo creo que los micros están preparados y estas cosas, vamos a dejar que suene un poquito. Y hablaremos de nostalgia punk y un montón de cosas. Y una banda que, joder, bueno, vamos a dejar que suene y ahora comentamos en breve. que vengo sintiendo, que predico en el desierto. Y no sé qué quería contarte, y no sé por qué tenía que cantarte. Y no, nada ha salido según lo planeé, por eso ya nada planifico. Pero aún me acuerdo de aquel bar, de nuestros sueños, y no quiero. Bueno, pues, uy, va, ahí, que, uy, que retumba, estamos aquí. Bueno, de Birras Terror, vamos a subir, a poner los micrófonos, a ver si funcionan. Bueno, antes que nada, sí. Gracias de verdad por venir a hablar. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, es un placer enorme y, oye, antes de meternos a todas estas cosas, yo estaba, cuando Nano me dio el disco vuestro en formato físico, a que ya lo había escuchado porque nos mandó la descarga y todas estas cosas, yo pensaba, joder, me acuerdo de cuando llegó el primer disco de Birras Terror, que me llegó a las manos en el sobre, y yo decía, hostias, ¿cuánto tiempo ha pasado? Oye, ya me contaréis cómo se logra aguantar tanto tiempo al pie del cañón. Porque, claro, con el fanzine que venía, con todo esto, digo, me empiezo a mirar las fechas y digo, hostias, ¿eh? Un par de añitos. Bueno, contadme un poquito cómo se aguanta al pie del cañón con todo lo que habéis aguantado la banda. Que me parece que es una propuesta que mola muchísimo, pero me parece que comercial no es, ¿eh? Venga, disparad. Pues sufriendo mucho. Fíjate que yo tengo 26 años, en realidad, mira la pinta que tengo. No te lo crees ni tú. Sí. No, pues porque al final, pues ilusión y ganas, y luego pasándonoslo bien, porque al final hay que saber que esto es más de disfrutar en el proceso que no de llegar a ningún lado. Entonces, al final, pues nos lo pasamos muy bien en el local de ensayo, nos lo pasamos muy bien yendo a tocar, y aunque a veces, pues se sufre, porque se sufre. Claro, que no siempre es todo. En general, el saldo sale positivo siempre. Bueno, el saldo siempre es positivo, ¿eh? Bueno, hay que decir que además vuestra propuesta, a mí por lo menos, yo no sé si soy consciente, que es una propuesta, hablamos de punk y de rock and roll y un montón de cosas, pero al final yo creo que como vosotras no hay ninguna banda, o yo por lo menos no lo encuentro. A ver, acércate bien al micro, a ver. Muchas gracias. No sé, no hay ninguna. Al final habéis hecho una marca propia o tenéis una propuesta muy diferente de un montón de gente, ¿no? Es lo que hemos intentado siempre, ¿no? Mantener un poco nuestra identidad. O sea, siempre te ves influenciado por un montón de cosas, claro. Pero que el que la gente pueda escuchar algo y pensar de, ah, pues mira, esto es del rollo de Birras Terror o algo así, pues eso está muy guay, ¿sabes? Eso. Uh-huh. Es que lo hemos estado haciendo bien. Sabiendo que no hemos inventado nada tampoco. Claro, sí, porque al final pero, es una mezcla de cosas. Pero a la vez es lo que os digo, yo como vosotras no he visto ninguna banda. Sí. Y no la veo, ¿eh? No la veo. Pues es lo que intentar darle una vuelta y siempre, pues, yo qué sé, de hecho también no nos gusta mucho cuando la gente está haciendo todo el mundo algo. Nosotros intentamos hacer lo contrario. Es como lo contrario, discos pequeños, pues un disco largo. Por llevar la contraria. Por llevar la contraria. Bueno, no me quiero olvidar. Bueno, ha habido cambios de la formación. Decidme quién estáis, porque bueno, vosotras dos, sí que estáis aquí. Pero aquí, que le tengo aquí al mozo, me parece que es la nueva incorporación o de las últimas, ¿no? Sí, el último. Lleva. Paulaner lleva ya. Va a hacer 4 años con nosotros. Ya. Hostia. Se va a convertir en el bajista más longevo. Hostia, claro, es lo que digo, porque claro, el bajista es la pieza que siempre hay flojeado. Es la clave para durar muchos años, cambió mucho de bajista. Oye, antes que nada, ya nos metemos, que si no me enrollo como las persianas. Oye, ¿cómo, qué te mola para entrar aquí en esta casa de locos, entre comillas? Pues que pagaban muy bien. Estaba pagaban muy bien, hostias, ¿eh? Qué bien remunerado el curro este. Como era, era tan jovencito que no sabía lo que era que le pagaran bien o mal ni nada, ¿no? ¿Qué te gusta de la banda, al fin y al cabo? Porque yo hablo de la, una propuesta, una marca muy especial, ¿no? Pero, pues ¿qué te gusta a ti de la banda? Es un grupazo, joder. Pero hay algo que te... Ahora, aparte que es un grupazo. Es un grupazo, son gente maravillosa, majísima. Y hacemos ahora pues cosas muy, muy chulas. Acércate bien al micro, a ver que no te veo bien. Ahí, acércate. Joder, es que me tenías muteado, claro, como soy bajista. Es que los, sí, los bajistas nos caen mal, que lo vamos a decir. Los bajistas siempre son un bajo. Sí. Bueno, ahí está. Bueno, antes de poner música, bueno, nostalgia punk. Ejercicio de nostalgia. ¿Añoráis algo? ¿Creéis que los tiempos son buenos, mejores, peores? ¿El punk es una mierda ahora? ¿El punk vale la del antiguo? ¿O qué hacemos? ¿Tiramos todo a la basura? El punk está de capa caída, así que es cierto que este disco se puede llamar La crisis de los 40. Y yo qué sé, fue un poco como después del impasse de la pandemia, ¿no? Como que de repente, pues normalmente la vida, nuestra vida siempre va cambiando, pero como que es de una manera progresiva. Sí. Pero con la pandemia hubo un impasse ahí y de repente es como que había pegado un salto y de repente como que más consciente de que las cosas habían cambiado. Y entonces en un proceso un poco de hacernos, de tener nostalgia de otros tiempos, pues intentar hacer un poco un análisis más sesudo y de darnos cuenta de que al final la nostalgia es un poquito una trampa y que realmente te hace recordar tiempos pasados mejor de lo que realmente eran. Te acuerdas de lo bueno. Entonces... Sí, sí, parece que los grupos de antaño, a ver, que me estará escuchando gente, a ver, que eran buenos y claro, tal, pero... Claro, de todo como hay ahora, pero claro. Era como pensar que antes era todo muchísimo mejor. Era todo la hostia, era todo la hostia, y ahora la verdad es que los grupos que estáis ahí al pie del cañón no tenéis nada que desmerecer a lo anterior. Claro, y además yo que sé que pensamos un poco, no, es que la música ahora es una mierda, y de repente te pones a pensar y a escuchar canciones de los 80 y los 90 y hay muy buena música, pero hay música terrible. De hecho, bueno, el que lo estrenamos ayer, que estuvimos tocando en Segovia, estrenamos una nueva intro en la que yo he ido seleccionando como cachitos de canciones a lo largo de la historia, como un poco para ver que se ha hecho música de mierda siempre, ¿no? Y tengo que decir que, por ejemplo, los 90 es una mina de oro de música de mierda. O sea, tuve que descartar muchísimo porque de esa década sale basura, pero y sale buenísima música también, pero sale una cantidad de basura terrible. Y entonces, pues un poco eso, sí que hay cosas que igual están peor, pero hay cosas que igual están mejor, porque ahora realmente es más fácil sacar un disco. Sí, pero que eso no lo determina si era antes o es ahora. Eso es que depende de dónde te metas, pues hay cosas que están que pueden molar ahora muchísimo. Claro. Y también antes que molaba muchísimo. Y también es eso, hay mojones ahora y los había antes y los habrá siempre. Claro, ¿no? Por ejemplo, antes había más punk. Ya, bueno, pero escupían a los cantantes durante todo el concierto. Yo creo que prefiero haber hecho punk rock en esta época que sí, hace 20 años. Sí, a ver, vamos a decirlo. Es muy molón que te escupan en los 80, pero yo no sé. A mí no me molaría, ¿eh? Y me escupan, ¿no? Evaristo lo dijo que joder, que agradecía muchísimo que le habían dejado escupir en los conciertos, porque ese hombre es que ese hombre ha estado, o sea, 20, 30 años soportando gapazos todos los días. Es que sí, y parece muy auténtico esto del punk rock y estas cosas, sí, echar gapos, ¿eh? Bueno, estabais diciendo que ahora es más fácil grabar discos y estas cosas. ¿Para vosotros es mucho más fácil? ¿O está siendo más difícil? Hombre, más barato. Más barato. Es más accesible, porque claro, ahora ya no, o sea, que a lo mejor no se tiene calidad total, ¿no? Si te lo haces tú, pero como que es más accesible para todo el mundo tener un poco de herramientas para poderse montar alguna cosita y ya está. Luego ya depende si quieres y puedes, y puedes invertir más, pues claro, pues puedes sacar cosas más, más de mayor calidad. Claro, pero que ya no es necesario. Con un ordenador y una tarjetita de sonido barata, te puedes grabar un disco y subirlo a Spotify. Pero tienes que saber también un poco cómo hacerlo, o sea, que luego ahí vas sumando cosas y puedes conseguir cosas muy buenas, pero que a la mínima que tengas un poquito, Ya no es necesario irse a un estudio súper caro para poderte grabar una maqueta. Bueno, vamos a pinchar un tema. Y bueno, lo que estaba sonando de fondo, y es el que lo quiero poner, es Madrileñofagia. Sí. Toma ya. A ver, a mí me encanta que vosotros, al margen ya de un montón de grupos de punk, yo creo que no os cortan ni un pelo a la hora de decir las cosas. O sea, y no quiero, a lo mejor hay otros grupos que le están diciendo, no, esto no sale. Pero yo creo que vosotros lo decís de una forma muy especial. O a mí me suena más claro. No sé si yo estoy ahí que digo, joder, estaba diciendo la gente, es que te gusta mucho de Birras Terror. También, pero bueno. También, pero yo creo que lo decís, no os cortáis ni un pelo, ¿no? No, yo siempre, cuando hay dudas de si hacemos algo o no, siempre hay que pensar un poquito en qué pensaría de ti tú, yo adolescente de 16 años, uh-huh. Y si él tiraría para adelante, pues se tira para adelante. Y que al final hay que tener esa referencia, ¿no? De cuando te importaba toda una mierda, pues el decir, ¿esto qué, lo hacemos? No, venga, sí, para adelante. De hecho, bueno, en Madrileñofagia hay una frase, que nosotros tenemos un comité de sabios punkis, uh-huh. y uno de ellos era Sergio, el bajista de Mamaladilla, y nos, pues nos dio su opinión de las canciones y tal, y nos dijo, yo esa frase la quitaba. Y le dije, ya, pero es que mi yo adolescente me escupiría la cara si la quitara, así que se queda. Yo es que creo que lo de Madrileñofagia, ya solamente el título a mí me mola muchísimo, que yo no sé si hay Madrileñofagia. No, de hecho en principio se iba a llamar Madrileñofobia. Lo que pasa es que nuestros compañeros de local hicieron una canción que se llama Madrileñofobia, los activos tóxicos. Sí. Y entonces pues dijimos, coño, pues no la vamos a llamar igual. Y al final se nos ocurrió lo de Madrileñofagia, que a mí me gusta más que Madrileñofobia, porque sí, no es un término creado por esta señora. Sí. No, es nuestro. Bueno, no hablamos de la señora, pero bueno, yo creo que ya todo el mundo ya sabe quién es la señora, ¿eh? Vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando con The Birras Terror, así que vamos a ver que no nos falle la técnica. Quería dedicarle una canción a mi ciudad, otra canción de amor, ya lo ha hecho más de un autor, y nunca fue un amor correspondido. Iba a salvar una bondad, aquí todo el mundo es bienvenido, pero no te vengas a vivir, vente solo si es de turismo. Hoy nos vamos a tomar cañas, ten cuidado con el barrio que igual te atracan. No te agarres la cartera, que el robo llegará cuando te den la cuenta. Una gran oferta cultural, y menos mal porque los fines, si no te toca trabajar, necesitarás formas de evadirte. No hay mucha calidad, pero siempre tocan buenas bandas, y no también puedes mezclar alcohol barato y drogas cortadas. Hoy nos vamos de concierto, ten cuidado en los garitos, ponen nazis de porteros, ten cuidado con los precios dentro, beberemos en la puerta, ten cuidado tú, achanta los maderos. En el metro todo está cerca, puedes ir donde te dé la gana, del amor al odio hay tan solo solo una parada. Bueno, pues madrileño Fagia, la verdad es que tremendo tema, y la gente de Birras, de Birras Terror, que están aquí hablando de nostalgia punk. Y oye, antes que nada, y bueno, volvemos a hablar un poquito también del disco, a nivel de producción, a nivel de sonido, estas cosas que uno se... que también hay gente que es más... Yo la verdad es que como no soy músico, hay cosas que a lo mejor no me entero, lo siento, pero es verdad que el oído lo nota las cosas, ¿no? Comentame un poco eso a nivel de producción. A mí me parece que no sé si habéis a nivel técnico dado más vueltas a los temas o a nivel de producción, más que al tema en sí, porque yo creo que vosotras tenéis una marca muy propia a la hora de componer, a la hora de las letras, pero a nivel de sonido, producción propia. Pues yo creo que hemos metido más horas en lo que es el pulir los temas y en que la base del tema vaya bien, que bajo la batería vayan muy empastados. Yo intentar, porque muchas veces como estoy cantando todo el rato y con la guitarra me cuesta, pues me he obligado a forzarme y aprender a hacer cosas con la guitarra mientras canto, que antes no hacía. Antes simplificaba mucho la guitarra, hacía una base rítmica y fuera, y ahora me estoy complicando un poquito más. Y yo creo que es ahí, porque en cuanto a producción hemos hecho un poco, entre comillas, lo de siempre, o sea, no hemos hecho nada así realmente muy nuevo. Es más, yo creo que de la dedicación a los temas. La dedicación, ¿no? A los temas y a... Quizás eso se nota, no lo sé, ¿eh? Yo te lo digo, a lo mejor es verdad que el no ser músico hay cosas que me pierdo, ¿no? No sé, pero es verdad que el oído sí que lo nota, después de escucharos bastantes discos, ¿no? Sí, sí, además yo lo noto de escuchar los primeros discos ahora, el cómo los temas dices, ¿qué hacemos diferente? Pues digo, pues que nos hemos currado más la música. Antes era un poco Diana tupa tupa, yo guitarrazo y luego el bajista hacía algún adornito, pero poco más. Y ahora ya nos preocupamos muy mucho de... De hecho, bueno, yo qué sé cuántas maquetas hemos hecho para este disco, pero hemos hecho 20.000 maquetas y regrabado hasta que vemos que el tema está como... Y todavía luego ha habido alguna cosita que se nos ha faltado por meter. Sí. Hemos dicho, ¡ay, teníamos que haber hecho eso! Sí. Pero bueno, eso pasa siempre. Bueno, y a nivel vocal, ¿tú también te has esforzado más o en determinadas cosas? Él canta bien siempre. Pero... Bueno, ¿cómo te quiere? Sí. Joder. Sí que voy más confiado de hacer cosas que antes igual iba y me metía en el estudio y me ponía a gritar, a que todo fuera a grito pelado. Y ahora sí que igual miro más y me he dado cuenta de que hay partes que nada más, no solamente hay al final, que hay que gritar, pero hay otras. Claro, hay partes que hay que gritar y hay partes que hay que pues cantar más tranquilo. Y no solamente me ha ayudado a que los temas pues puedan molar más, sino que luego en directo pues aguanto mejor. Bueno, y yo también es verdad que lo que tú dices, que antes a lo mejor estabas ahí a golpe de grito, pero puedes hacer más cosas. Claro, por eso. Puedes hacer más cosas, que no solamente puedes gritar. Claro, sobre todo partes más melódicas y... Joder, que tienes buena voz, coño. Claro, y cosas pausaditas, por ejemplo, cantar grave, que antes no lo hacía nunca. De hecho, hace poco me puse una canción del Estamos Todos Acusados de 2014. Toma ya. Y pensé que la canción estaba puesta con pitch. De lo agudo que canto. Digo, yo no he cantado así de agudo en la vida. Pues sí, sí, hace 10 años era capaz de cantar así de agudo. Con voz de chaval, claro. Y realmente, pero estaba fuera de mi tono realmente, porque yo tengo una voz grave. Entonces, ahora estoy como cantando más en lo que es en el timbre que me corresponde. Por... A tu voz de fumador de 40 años. Mi voz de fumador de 40 años. Bueno, antes de seguir, hay conciertos para presentar este disco ya marcados. Bueno, me decís que antes venís de ayer de un concierto, pero vamos. Sí, ayer estuvimos en Carbonero Mayor actuando para la Náutica Leresma, ¿no? Toma. De Leresma. Toma ya. Que sí, es una asociación de un pueblo que se formaron porque hacían un descenso del río de allí, de Leresma. Porque quieren hacer. Claro, y el ayuntamiento dejó de hacerlo, y entonces montaron una asociación para organizarlo y también para organizar, porque por lo visto en su pueblo se lo hacen flamenco y toros, entonces pues para hacer otro tipo de conciertos y tal. Ya, bien. Y estuvimos ahí y un fiestón que montaron, la verdad nos lo hemos pasado muy bien y estamos reventados ahora mismo. Y dentro de poco pues presentación oficial en Madrid el 23 de diciembre en Gruta, sábado, junto a Último Recurso de Barcelona. Y nada, las entradas ponen buen ritmo, pero aún hay, así que a comprar anticipadas. Bueno, hay que comprar anticipadas. Oye, hay que decir, y perdón, interrumpa, que vosotras tenéis la suerte de que la gran mayoría sí que llenáis las salas y los conciertos. Por lo menos aquí en Madrid sí que... En Madrid siempre funcionamos mejor. Sí, sí. Es cierto que en esta gira ha habido algún concierto un poco complicadillo. De hecho, bueno, más, sí, cancelamos un concierto en León porque había solo 4 anticipadas vendidas, uh-huh, y pasamos de ir a darnos la hostia porque tenía toda la pinta. Uh-huh. Que luego igual no, luego te dicen, no, no, que íbamos a ir a puerta, que no sé qué. Bueno, pues compré la anticipada, que las bandas vienen de muy lejos. Somos mayores y los microinfartos estos no nos vienen. Claro, y además hay veces, porque luego cuando no hay anticipada, igual se revienta la sala luego. Sí. Pero luego pasa, que la gente se pasó bebiendo el día anterior y tiene resaca. Que se han liado en la comida, uh-huh, y al final se quedan de borrachera en un bar. Que se ponen malos, que llueve, que nieva, que no sé qué, que de repente hay partido de fútbol. Entonces, la gente, si no ha comprado la entrada, puede tomar muchas decisiones en las últimas horas. Pero su dinero ya es nuestro. O sea, no, pero es que no, si han comprado la anticipada, ya te obligas, van, una vez que tienes la, exactamente, entrada, ¿sí? No, y bueno, también es verdad que yo sé que ahora la gran mayoría del público pues compra la entrada el mismo día. El mismo día. Lo cual yo entiendo que mucha gente lo haga, pero al final una entrada anticipada, pues hombre, da un poquito más de seguridad a la banda, sí, ¿no? Claro. Sí, nos pasó, por ejemplo, que fuimos a Bilbao el año pasado, creo que fue, y que tocábamos con Coltán, y creo que el día antes del concierto por la mañana había vendidas 5 o 10 entradas, y entre el día de antes y el mismo día del concierto, al final no sé si fueron 70 entradas o una cosa así, que dices, joder, macho, tío, pero habéis esperado el último segundo. Entonces, al final acabas aguantando la anticipada un montón, por pues hasta las 6 de la tarde el mismo día del concierto, porque al final es cuando más la gente compra. Claro. Y según cierras, hay gente que escribe, oye, ¿ya habéis cerrado la anticipada? Y hombre, mamón, queda una hora para que empiece el bolo. Esto ya no es anticipada. Esto ya no es anticipada. No, no, no. Una hora antes del bolo, pues sí, lo que tú dices. Joder, madre mía. Bueno, 23 de diciembre, Gurta 77, la verdad es que es una buena sala para presentarlo. Y bueno, yo, la verdad es que vosotros ya vosotras tenéis ya costumbre del Gurta. Sí. Yo creo que la primera vez que os vi fue en el Gurta, además. La primera vez que vi en el Gurta. Ah, sí. Yo que hemos tocado ahí a un porrón, sí, de veces. Y al final entre los festivales también de Ecro y... Claro, sí. Es que el Pim Pam Pum lo ha montado Ecro un montón de veces ahí. Y concierto y eso, sí, es como una sala, sí, conocida. Sí, no, sí, sí. Y además ahora algunos que nos pilla 5 minutos andando... Claro. Maravilla. Sí, bueno, yo, vamos, a mí me gusta la sala, ¿eh? Es el 23 de diciembre, así que además no hay excusa con las navidades y estas cosas. 23 de diciembre antes de Nochebuenas, claro, y fiestas, perfecto, y todas, sí, estas, sí, cosas. Hay, o sea que... hay a colegas que les ha venido muy bien porque dicen que así luego, cuando les... luego el 24 se pueden escaquear con las cosas familiares diciendo, ay, es que ayer estuve de concierto y es que ahí soy está, fatal, así ahí que está. No voy a poder bien, bien, bien. Bueno, y último recurso, que yo también les recomiendo una barbaridad, son una, sí, pedazo banda de buenísimo, tres pares de cojones, que si menospreciaros a vosotras, tengo ganas de verles también, ¿eh? O pues, sea que... allí cuando estuvimos tocando con ellos en Barcelona se marcaron un conciertazo, ¿eh? Menudo golazo de banda, ¿eh? Menudo golazo de banda. Bueno, vamos a meter más temas y, bueno, decidme, elegidme uno, venga, hay, yo no sé si hay temas que, evidentemente, todos los temas os gustan, lo habéis sacado, la producción del disco, pero ¿hay algún tema que os marque especialmente, que digas, joder, es que después de terminar el disco, te pones la grabación, te pones una cervecita, lo escuchas y digas, joder, este tema ha quedado pues de putísima madre, en este disco hay varios, que normalmente siempre tengo uno o dos favoritos fijos, clarísimos, y en este... Sí, además, las canciones buenas. Como hemos ido sacando los temas así también antes y todo, como que les vas cogiendo cariño a todo más... Sí, sí, pero ahí... Claro, bueno, hay que decir que, como lo estabais comentando anteriormente, que el disco habéis sacado adelantos antes de sacar el disco. Claro. Sí, sí, en principio no, esto no era un disco, no sabíamos, grabamos 4 temas a principios de año y fuimos sacándolos y no sabíamos si acabaría siendo un EP, un disco y tal... Pero bueno, al final fueron saliendo... ¡A mierda, vamos a hacer un disco! No, pero al final es que también pues se va dando y vas viendo que haces temas y que todos tienen un poco así de relación y tal. Y al final, pues disco de... La de Perdona Amigo, a lo mejor. Perdona Amigo, venga, Pau. Perdona Amigo, ¿por qué concretamente? Porque, no sé, es que dentro de los temas que hay, yo creo que puede ser el que más... Le pueda llegar a la gente. Además, cuando lo hemos publicado tampoco ha tenido mucho tiempo para escucharse, no sé. Y me parece que es un tema que yo creo que le puede llenar a todo el mundo. Ese pues, es un tema de mis favoritos. Sí, ¿no? Ah, mira, no ves, ya sabía yo. Bueno, pues vamos a poner el tema, que la gente lo escuche, lo disfrute. Y ya sabéis, 23 de diciembre es a la Gruta 77 de Birras Terror con Último Recurso. Seguimos hablando, no os vayáis. ¿Para qué peinarse cuando siempre hace viento otro revés? ¿Cómo lo ves? Yo sigo impasible, no pienso retroceder. He aprendido en el camino que los amigos van y vienen. Adiós, amigo, yo sigo mi camino. veremos, lo sabemos al final. Al final, me lo escapará. La despedida siempre es jodida, pero hay que aceptar que así es la vida para siempre. Son los hermanos, no quiero recordarte, no me sueltes la mano. Otro abandono, yo lo perdono, el ritmo me acompaña, por eso nunca estoy solo. Adiós, adiós. Por el esfuerzo invertido. Bye bye, camarada. No lloraremos nada, pues nos veremos, lo sabemos al final. Al final de la escapada. Bueno, pues de Birras Terror, y perdona, amigo, que es el tema que me estabais diciendo, que bueno, que puede llegar a la gente. Yo creo que sí que sí, llega, ¿eh? Es que además me gusta mucho la temática, o sea, el reconocer un poco toda la gente que pasa por tu vida. Por eso yo creo que le puede llegar a más gente, porque al final es una vivencia común, ¿no? A mí ha habido gente que me ha contado que se ha emocionado escuchando este tema. Es que Raúl del Bigote de Andar me dijo que lloró un poquito. Es que eso es como reconocer... A ver, acércate tú. Toda la gente que pasa por tu vida, ¿no? Reconocerla, que pueden no estar ahora, pero bueno, pues que... Bueno, eso, y pensar que hay mucha gente que ha pasado por la vida, y que claro, ahí está, ¿eh? Y que te marca. Bueno, recordamos, 23 de diciembre, la presentación de este disco, Nostalgia Punk, y, oye, yo, a ver, aparte, evidentemente, la música es lo que más me gusta, es lo que importa... Pero yo también sé que vosotras tenéis una imagen, un concepto que me parece brutal. Y vuelvo a decirlo, yo creo que en los discos, yo creo que la primera vez que os vi, sales con el maquillaje y yo, hostia, que también marca. Y la portada de este disco es brutal. Yo te decía, esta portada, os decía, es de Dani Moreno. Y me decía, no. ¿Quién ha hecho la portada? Porque a mí me parece muy bonita, ¿eh? O sea, y el diseño del disco, venga, dispara. Pues la portada es de Chimi, un ilustrador de Lleida. Sí, acércate bien ahí, a ver, ahí. ¿Sí? Ahí, venga. Que la portada es de Chimi, un ilustrador de Lleida, amiguete mío, muy majete, muy buena persona. Uh-huh. Y nada, pues eso, hace y un estas, gran profesional. No, hace estas cosas súper rápido, súper baratas y... Bueno, y además, y se es la segunda portada que nos hace, y lo que hace siempre es que nosotros le damos una idea, dejándole un poco de libertad, pero él siempre acaba cambiando esa idea... Y haciéndola mejor. Y mejorándola mucho, porque coge la misma idea y de repente, por ejemplo, en el disco anterior, que es de Cuestión de Fe, que salía una virgen en la portada, la idea era un Jesucristo. Y de repente él decidió que iba a ser una virgen en vez de un Jesucristo, porque le salía de ahí abajo. Sí. Y la verdad es que acabó mejorando la idea, sí, bastante. Y mantenía la esencia, que luego es eso, pues dice, mantiene la esencia la idea y la mejora y la lleva más allá. Y dibuja, máquina, que es una pasada. Yo ya lo digo, lo estaba viendo y cuando Nano me lo entregó, yo... La verdad es que brutal, todo el diseño me parece absolutamente alucinante, sobre todo para los que nos gusta lo que son la época ochentera, los que somos frikis amando poder, ¿eh? O sea, le dais la idea directamente y le dejáis total libertad absoluta, o le vais criticando, sí. O sea, le damos una idea, que luego siempre le decimos que si se le ocurre otra cosa puede proponer y tal, pero siempre le damos una idea y un poco general, y que él ya la pula y la y la acaba mejorando siempre. Bueno, el diseño del disco es fantástico, ¿eh? Yo tengo que deciros la parte de las de la ilustración y todas estas cosas, que oye, dice muchas cosas, ¿eh? Lo de no sé, tiene muchos detallitos. Tiene muchos detallitos que para bueno, los que nos gusta el punk y el 80, pues estaba. Además nos apetecía que llevara el póster y eso, porque no sé, el poderlo luego poner, yo soy todavía de poner póster en la habitación. Toma ya, toma ya, eso es, o sea, romanticismo puro y duro. Iba a decir, soy romántica, románticos pura y duramente. ¿Todavía tenéis romanticismo ahí en el cuerpo? Siempre, hombre. Sí, hombre, si no estaríamos aquí. Romanticismo del bueno. Aquí casi sin dormir haciendo una entrevista. ahí está. Oye, y fíjate que también te mencionaba que el concepto, porque todos los discos, no solamente este, yo creo que todos los discos lo trabajáis el concepto una barbaridad. Que vuelvo a decirlo sin tampoco haceros el peloteo, pero es que no encuentro bandas que hagan ese tipo de cosas. Es que a mí siempre me ha gustado mucho cuidar el detalle. O tú con el maquillaje. Claro, con el maquillaje, que uno se hostias, ¿no? Sí, ahora nos hemos hecho también, por ejemplo, lo de las mallas estas que. Sí, nos hemos hecho, hemos cambiado el vestuario para esta gira. Mallas publicitarias. Sí, mallas publicitarias. Sí, se han hecho unas mallas en T-Shop. Y le hemos encargado un nuevo vestuario y nos ha hecho un vestuario chulísimo que estrenamos ayer ya bien, porque al principio no le puso goma a las mallas y yo me. Y eso de enseñar el culo en las fotos nada más, luego sí, ya durante el concierto tampoco. Sí, se iban cayendo bastante y la dijimos, no, por favor, una gomita. Claro, siempre nos ha gustado mucho eso, el cuidar el detalle, ya no solo de el formato, por ejemplo, del disco, pues no grabarlo y ya está, sino ver muy bien en qué orden ponerlas, luego todo lo que es el diseño, en los conciertos pensamos muy mucho también las canciones, que se les escoge, qué parones, qué se dice, cómo se pone cada uno, Sí, nos gusta cuidar mucho todo. Claro, yo no sé si eso también es un poco la parte de intentar dar más por menos. Sí, al final, ¿no? Es como aparte de que os guste, ¿eh? Si lo puedes dar más completo, además es algo que nos llena a nosotros. Porque lo hacemos más por nosotros. Pero luego yo creo que también la gente lo percibe, o sea, lo capta, ¿sabes? Y eso también luego lo aprecian. A lo mejor no son conscientes de ello, pero sí como, ¡oh! ¡Cómo mola! Pues no pensaba yo que los conciertos que podían molar. Yo pensaba que erais un grupo de estos que de sale. Mierda. Claro. Y digo, bueno, sí, somos de mierda, pero como nos maquillamos. Al final es que es un teatro y hay que dar espectáculo y es cuidar todos y, los momentos. Incluso ¿no? los grupos que van vestidos como luego visten. Sí. Se están disfrazando. O sea, también piensan que ponen ponerse guapos en ese momento, y dicen, ¿no? Me voy a poner esta camiseta y este pantalón que me queda muy bien y no sé qué. Pues al final también se están vistiendo para el espectáculo. Entonces, nosotros ya vamos con la careta quitada, entre comillas. Claro, la calzón quitada. Claro. Oye, fíjate que yo no te lo había preguntado nunca ni. Pero, ¿cómo sale el maquillaje? ¿Pones un maquillaje? Porque a mí me llamó mucho la atención. A ver, no porque no vea grupos maquillados, hay un montón. Pero de primeras, como choca. Sí, no sé, siempre me gustó mucho disfrazarme y pintarme. De hecho, desde que hemos empezado con The Birras Terror, yo antes siempre en Halloween y carnavales me disfrazaba y he dejado de hacerlo. Sí. Porque me disfrazo muy habitualmente. Y sí, pues no sé, también porque yo igual en otras bandas que he tocado me daba cuenta de que cuando salías con un aspecto estrafalario llamaban la atención y más gente se quedaba contigo. Si al final sales como otro tío random ahí pegando gritos, pues llama menos la atención. Y si llevas ahí, vas maquillado, no sé qué, se realza todo un poco y al final es más visual. O sea, sí, además eres muy creativo, porque luego el pensar el cómo hacerte el primer maquillaje este que te hiciste de las que ya empezaste con las R's, de lo de Birras Terror, sí. Pues al final ya no es lo mismo, ya no solo el lo de maquillarse o salir así un poco más estrafalario mola, así que lo voy a hacer, sino cómo le doy una vuelta para engancharlo con el grupo y que tenga sentido también, o sea, que es dar siempre un paso más, ¿no? Darle una vueltecita y eso está guay. Bueno, la verdad es que llama muchísimo la atención. Yo lo digo, evidentemente lo que interesa es la música, porque al final es lo es lo que llega, ¿no? Pero evidentemente también vendéis. Si acompañarlo de otras cosas, ¿no? Sí, también yo creo que es lo que decía. Yo creo que el dar más por menos, dar más por menos. Sí. Que eso está bien. Bueno, recordamos 23 de diciembre en Madrid, Sala Gruta 77, este pedazo de disco Nostalgia Punk. No sé si hay más fechas programadas o todavía hay que esperar un poquito y primero vamos a pasar las Navidades, el Año Nuevo y todas estas tarandajas. Estamos cerrando fechas. Fijo, tenemos el 6 de abril en Vitoria, y luego, digamos, no están anunciadas esas fechas todavía, pero vamos, ya está cerrado, y luego vamos a estar en Castellón y en Murcia en mayo. Lo que no sé es qué días, lo está mirando. Sí, pero es que el móvil me va como el ojete. Te va rápido, sí. Bueno, no te preocupes. Y hay alguna cosilla más. El 24 y el 25 de mayo. El 24 y el 25 de mayo, y luego pues estamos cerrando más fechas, pero todavía sí que enero y febrero seguramente estemos, no, a no ser que nos llamen de alguna cosa muy concreta, nos vamos a dedicar más a hacer entrevistas. Y a descansar, joder. Venimos a dormir poco de haber tocado ayer, y es que si le vierais la cara, es que está que yo creo que tiene... No, ¿a qué cámara? No. Sí, pero bueno, no está grabándose, no está grabándose, no te preocupes. 26 años tiene, chaval, la verdad es que te conozco un pedo ayer, majo, ¿eh? Cago la leche. Joder, los bajistas son la parte conflictiva, pero ¿eh? Es que tampoco sé dónde lo sacó, cuando llegamos a casa... Y de repente iba con unos ojitos, digo, pero ¿dónde has sacado tú esa borrachera, tío? Si hemos ido sin cerveza en el viaje. bueno, yo no sé. Bueno, este disco evidentemente lo has grabado tú. Este disco, ¿eh? Sí, lo has grabado tú. No sé si es el primer disco que graba él o ha grabado anteriores. No, porque con todo el baile de bajistas yo reconozco que me pierdo, ¿eh? ¿Y nosotros? El que he grabado yo tocando el bajo es el segundo. El de cuestión. El segundo, vale. Este. Oye, ¿qué tal? ¿Ya a la hora de grabar bien? ¿Te encuentras a gusto? Lo de grabar me gusta, me entretiene bastante. ¿Y no te meten mucha caña? Me mira mucho el cabrón, cuando me equivoco mucho, se pone a mirarme fijamente para que no me equivoque, y de la presión ya no... Mentiroso, ya es. No falla. Me descojono. Es un perro. Ayer, venga, Pau, ¿cómo empieza Soy Bajista? No tengo ni idea. Toma ya. Bueno, vamos a meter otro tema y, bueno, nos hemos ido al de nostalgia, así que ahora seguimos, Generación Suicida, lo que suena de Birras Terror. Romantizando el pasado. Bueno, ya lo estábamos diciendo, esto de no romantizar el pasado, que lo hablábamos al principio, ¿eh? La nostalgia, pum, güey. Yo no sé por qué tenemos la manía de romantizar tanto el pasado, y sobre todo con los grupos. Que vuelvo a decir que hay cosas muy buenas, pero, hostia, hay cada truñete por ahí del pasado que cuando uno lo escucha, jodó, ¿eh? Uno ve reediciones de vinilos y todas estas cosas que las compra con mucho cariño y dice, hostia, ¿eh? Que suena esto. Sí, o sea, no voy a no voy a... Yo tengo algún vinilo de Barricada, que además lo hicieron baratísimo, la discográfica debió gastarse 4 euros, que es Papel de Fumar, y suena terrible. Sí. Terrible el disco, y es Barricada, ¿sabes? Sí. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de sonido, vosotros también nos preocupáis, hemos dicho lo de la producción, ¿no? Pero también os preocupáis de que suene esto, yo por lo menos cada disco lo noto que suena mejor a nivel técnico de sonido, también, ¿eh? Sí, siempre hay cosas mejorables, pero... Mm. Contamos con un gran profesional grabándonos los discos, que ¿quién es? Andrés Romero, los mandos. Ahí está, bueno, ahí te pones ahí al control, ¿no? Al control, ¿eh? Sí, no. No, sí, de hecho fue... No era la intención, pero al final vimos que... Porque este año fue un poquito flojo de conciertos, íbamos un pelín pelos de pasta y hubo que ahorrar. Y dijimos, bueno, pues nos ahorramos el estudio, que quieras que no, podemos hacerlo nosotros. Pero vamos, yo prefiero delegar en otra persona, que se... Además, tu salud también. Mi salud también. Tu salud lo agradece, ¿no? Es que echas una cantidad de horas terrible, pero además yo no me dedico a esto profesionalmente, entonces... Yo necesito mucho más tiempo para sacar un resultado parecido al que alguien que se dedica a esto constantemente le puede sacar incluso mejor sonido. Claro. Entonces, pues, yo prefiero delegar, pero sí que es cierto que en esta nos hemos visto un poco obligaditos por la situación económica. Yo egoístamente, como no he tenido que currarme nada más que lo que es tocar y ya la está. La batería y ya está, punto, claro, pelota. Además, sí. Has estado más cómoda, ¿no? Claro, pero sí que es verdad que a mí me gusta más este disco porque nos da también más posibilidades del como lo controlábamos todos nosotros. Pues el poder volver a regrabar algo, el aquí no nos ha gustado esto, el hacer pruebas. Eso es cierto. Eso nos ha dado, y yo creo que ahí también luego se ve que están los nosotros, temas más redonditos. Al final más... vas a una semana a un estudio y lo que hayas hecho ahí haya quedado. Ya... Claro, lo que pasa es que es verdad que te llevas más curro, claro todo está por la parte de la por producción. Eso, por eso, por mi parte, muy bien, ¿sabes yo? ¿Y estás a gusto con el resultado final o hay cosas que dices y se podría haber mejorado? Hay cosas que mejoraría, pero bueno, estoy contento. Pero sí que hay cosas que... Pensé que me iba a rechinar más, ¿eh? Cuando estuvimos, ya lo terminamos, lo mandamos a masterizar, estuve un tiempo sin escucharlo y luego oí un par de canciones y dije, uff, ay mierda, solo veo los fallos. Lía, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora que ha salido el disco y lo escucho, estoy contento con el resultado en general. Sí. Hay alguna cosita pues que cambiaría, pero... Yo, desde afuera, yo creo que deberías estar muy orgulloso, ¿eh? Muchas gracias. O sea, yo creo que la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Habrá gente que dirá, ah, pues es que no me gusta. Yo creo que suena de tirón. Y yo me acuerdo que me entregó el disco Nano. Llegué a casa y lo primero que hice fue ponérmelo, ¿no? Con los cascos. O sea, y se nota, ¿eh? Se nota guay. O sea que, bueno, 23 de diciembre, la verdad es que Gruta 77. Tenemos muchas ganas de, la verdad es que de veros. O sea, tengo bastante mono. Así que, nada, desearos felicidades y daros la enhorabuena por el disco, porque creo que os habéis trabajado y currado un disco absolutamente brutal, ¿eh? Y yo espero que todo esto suba. No sé si vais notando cómo la banda, aparte de evolucionar musicalmente y demás, se va subiendo en cuanto a gente. La gente va enterándose de Birras Terror. Sí, y sí que igual después de la pandemia, que fue un poco una putada para todas las bandas, hubo un pelín de bajón, pero estamos viendo cómo va remontando este final de año ahí ya la cosa bien. Y de hecho, bueno, hace igual unas semanas estamos bastante bajoneros, porque teníamos, estamos muy estresados entre la gira y el remate del disco. Y como que ahora estamos de subidón, llevamos dos. ¡Jauja! La verdad es que el bolo de ayer en Carbonero Mayor fue... Y el de Valladolid. Y el de Valladolid también estuvo muy guay en el CSE a Las Dagas. Afortunadamente somos muy cabezonas y aunque nos vaya mal y eso, es como que seguimos intentándolo. Y lo que pasa es una pena que al final luego muchos grupos se queden también, porque no pueden a lo mejor el continuar y el estar todo el rato en la mierda, ¿no? Y cómo te pilla la cabeza también, porque si tú estás muy jodido por problemas personales. Claro, nosotras nos ahí seguimos. Bueno, yo creo que vosotras rompéis también, como digo muchas veces, y bueno, no por a nivel peloteo, pero rompéis esquemas, ¿eh? Rompéis esquemas. Guay. Yo creo que incluso, bueno, tú a nivel de como mujer en una batería y en un grupo de punk, ahora la verdad es que la visibilidad a la mujer se está dando más, está dando todavía más, y los medios parece que van apoyando más. Pero cuando salís con el primer disco, yo creo que visibilidad a la mujer poquito, ¿no? Sí, todavía hay gente que se sorprendía y los comentarios estos típicos en ese momento, que afortunadamente ya no me los han vuelto a hacer, no sé si ya porque ya importa más. No, hace tiempo que no, es verdad, no te digo. Pero comentarios de esos de lo de la, pues, que es una tía, pues no me había dado cuenta. ¡Ay, toca la batería! ¡Toca la batería! Pues es que no te tenías por qué dar cuenta, ¿sabes? Si no lo ves, ¿sabes? O algo, claro, sí. Oye, pues no lo haces mal para ser una tía, ¿sabes? Sí, bueno, a ti por lo menos no te... Hay muchas chicas que me... guitarristas, sobre todo, que se acercan los técnicos y le dicen, oye, te afino la guitarra y estas cosas. Sí, no, a mí también me han dado alguna sí. vez consejo ¿sí? de él, oye, pero te pongo aquí como, no te deberías de subir esto o bajar esto para que llegues mejor. O digo, no, mira, no, te voy a dar un consejito. Te voy a enseñar cómo hacer las cosas que haces normalmente. Sí, algo que hace tiempo que no te pasa, por lo menos yo no me he dado cuenta, es que muchas veces antes cuando íbamos a tocar a algún lado, la banda con la que íbamos a tocar, nos saludaba a los chicos de la banda. Sí. Y a ella no, porque daban por hecho que era la novia de alguno. Exacto, que no, exacto, que no era del grupo. Exacto. Eso está feísimo, chavales. Sí, bueno, es verdad. Pero, que... pero no solo saluda a la banda, saluda a toda la gente que viene, claro. ¿sabes? Que tanto si son colegas claro. como si no, pero que el asumir que las tías que vamos somos porque somos pareja de alguien ya es. Uf. Súper rancio eso. Claro, yo, no, bueno, aparte de súper rancio, yo creo que es verdad que las mujeres tenéis que soportar un montón de cosas. Y yo creo que en el momento en que surgió The Virus Terror, que fue el. Tengo por aquí el año, no me acuerdo el primer disco del año, pero la verdad sí. que. Hostias, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo recuerdo momentos un poco. Claro, yo. A mí me engañaron también, ¿eh? Porque me dijeron que era solo para sustituir hasta que encontraran a otro batera, que yo acababa de empezar a aprender a tocar la batería. Y yo decía, bueno, pues es que yo no sé hacer esto. Pero bueno, más o menos hay para mantener, que puedes seguir ensayando y. Es que ella quería que no tocaba suficiente como para tocar una banda. Y yo le decía pues, que sí. Hostia, que sí. ¿eh? Y ya le dije, bueno, vente un par de ensayos hasta que encontremos otro batería. Y ahí ya se dio cuenta de que sí que podía hacer. Y todavía siguen buscando. Oye, engaña bien aquí el amigo, ¿no? Engaña bien. Bien, ¿no? Han sido un par de miles de ensayos. Bueno, tiene la vía, ¿eh? Tiene la sí, vía, ¿eh? Sí, sí, sí, te convence rápido, sí. Bueno, yo me alegro de verdad que estés ahí, porque al margen ya de mujer, no mujer, visibilidad y otras historias, la verdad es que te lo hagan a pulso, ¿eh? Joder, gracias. Te lo hagan a pulso, ¿eh? Sí que es verdad que antes me costaba mucho el dar el paso adelante y eso porque yo decía, joder, pues si yo estoy tocando, a mí que más me da que la gente sepa que soy una tía, que no soy una tía, que más me da. Pero sí que es verdad que en el sentido de dar visibilidad sí que me he obligado a mí misma el dar el paso, porque al final es importante, ¿no? Que se vea y que las compas vean que esto se puede hacer y que joder, que nos lo pasamos muy bien, ¿sabes? Y que ahí está, o sea, que ahí está. Bueno, yo creo que esencial y, bueno, desde aquí intentamos dar un poquito esa visibilidad, porque yo creo que os la merecéis y todas las mujeres estáis ahí luchando a más no poder, ¿no? Y creo que, oye, hay que estar ahí. Así que ya, enhorabuena por estar ahí. Bueno, buena estar ahí, que yo creo que... Bueno, nos va quedando ya poquito tiempo. La verdad es que me da muchísima pena, ¿eh? La verdad es que tengo que decir que estoy que no meo con el disco, hablando mal y pronto. Así que vamos a rematar. 23 de diciembre, Gruta 77, donde se pueden pillar entradas, no sé si... Las entradas están en Potencial Hardcore, en Punk Rocket Madrid, en Gruta 77 y online en Entradium.com. Que es cobrar una comisión muy pequeñita, así que sí, no os asustéis. Eso es importante para nosotros, el que las plataformas no cobren dos pavos. Que o hay tres plataformas euros, de venta de entradas que cobran sí. una barbaridad y otras que cobran una comisión pues lógica de un 1% o 2%. Que claro, dice, bueno, pues está, es lógico, pero bueno, también podéis pero acercaros. Si físicas que están, son muy bonitas, claro, son sí. guayas, bueno, que... y también se pueden acercar a Potencial Hardcore. Claro, y de paso, pues claro, pillan el disco, ¿no? Claro, claro. Que lo tendrán el disco en Potencial Hardcore. Pues supongo, no sé, que habrá hecho Super y que nos ha editado el disco esta vez Four Schools. Y yo supongo que les habrá mandado discos, ¿o? Seguro. Sí, y si no, pues seguro. Se le mandan. Y si no, a Punk Rock en Madrid también, pues claro, allí. Y si no tienen los discos de Virus Terror, pues podéis comprar más discos. Forschools.es. O sea que hay muchísimas. A ver, repítelo. En Forschools.es. Ahí está. Pues, chicas, un placer enorme. Muchísimas gracias por venir. Y el cansancio de veniros del concierto de ayer se agradece una barbaridad, ¿eh? No, pues yo he estado bastante bien. Sí, yo pensé que iba a estar bien. Más jodido. Las piruletas sí. también ayudan. Y ahí está, la eso compañía. Que la tenemos ahí, lo tenemos en las piruletas. Hay que decir que vienen sustancias psicotrópicas en las piruletas. Estoy empezando a notar esto de que me voy a verborrea. Sí, claro, claro. O sea, que ya sabéis, grupos, podéis venir aquí que tenéis piruletas psicotrópicas, ¿eh? Que son muy molonas, ¿eh? Saben a fresa, pero tiene cosas raras. Y bueno, te voy a dar las gracias también a Nano, porque la verdad es que el tío se preocupa muchísimo de todo, de hacernos llegar los discos y todo lo demás, y concertar las entrevistas, y que da gusto. Así que terminamos. Un placer enorme. Muchas gracias, muchas gracias por traernos. Ahí estamos, 23 de diciembre, Gruta 77.

Siamese, el tema Adore, perteneciente a su último trabajo. Desde Euskal Herria, menuda banda. Cómo suenan a todos los niveles, una de las mejores bandas que también uno puede ver en directo. Demoledores, demoledoras. Y qué queréis que os diga, me gusta muchísimo Siamese. Gustazo de verdad, sonando Siamese. Y vamos con nuevos adelantos de nuevos temas, de nuevos discos. Y lo que suena, Electric Fence. Acid Mississippi, adelanto de su próximo disco, Electric Fence, increíbles. Yeah. Pues absolutamente alucinantes, la gente de Electric Fence, este tema Acid Mississippi, que es tema de adelanto de su próximo disco, que bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas personalmente de que suene ya, de que lo tengamos en nuestras manos y podamos disfrutar esta gente llamada Electric Fence. Vamos con más sonidos, vamos con más bandas. Nos queda poquito tiempo, pero lo vamos a aprovechar bien en Generación Suicida. Red Rooster. Sonando en Generación Suicida. Pedazo de tema, pedazo de banda, de Old Roosters, no de Red Rooster, que hemos metido la gamba completamente, sonando aquí en Generación Suicida, de Old, the Old Rooster, lo decimos bien, me cago en la leche, esa gamba, perdonad, estamos por la mañana un domingo, menudo bandaza y menudo sonidazo. Pedazo de banda de Old Rooster, que la verdad es que nos gustan muchísimo. Y bueno, ya sabéis que vinieron por aquí, por el programa. Estábamos tanto Oscar de Vega como yo, pues entrevistando a la banda cuando vinieron por aquí. Hablamos de ese disco Just to All, que lo tengo en mis manos y que desde luego suena como, vamos, un absolutamente brutal y demoledor. Con temas que van desde el rock and roll. Hay cosas de country rock, rock más arenoso, hay melodías, hay guitarras, hay de todo. La verdad es que es una banda de Old Rooster que merece la pena que les echéis un vistazo. Muchísimo rock and roll de Old Rooster. y nos acercamos ya al final y vamos a cambiar de palo literalmente y nos vamos a ir con un dúo madrileño llamado The Green Goat. Green Goat, perdón. Sonido stoner pesado, denso. The Seed se llama este tema. Y desde luego es una banda recomendable también que los escuchéis y que los disfrutéis. The Seed, Green Goat. We'll be right back. La verdad es que una absoluta sorpresa estaba este dúo llamado Green God, que la verdad es que se mete en terrenos como muy densos, muy stoner, muy, bueno, no sé exactamente, muy progresivos también, la verdad es que muy complejos, muy complejos. Y la verdad es que merece la pena la escucha. Ahí estaba sonando The Seed. Pero aquí tenéis el tema Me confundía. Y la verdad es que también recomendaros que tiene unos videoclips absolutamente alucinantes, ¿eh? Sonido, como decimos, muy arenoso, muy stoner, muy, muy oscuro, muy progresivo también. La verdad es que me han gustado muchísimo, ¿eh? La verdad es que hay que decir que es una banda que uno tiene que tomarse la tranquilidad del despacito de escuchar y de absorber todos los detalles, pero merece la pena. Green Goat sonando en Generación Suicida, y la verdad es que muy, muy, muy recomendables de verdad que los podáis escuchar a este dúo fantástico, que la verdad es que te dejan sin palabras. Esto que suena también son Green Goat, Land of Fate. Como veis, la verdad es que es una banda muy recomendable, pero la verdad es que compleja a la hora de escucharlo. Temas largos, el primero que comenzaba, que llamaba The Seed, suena así, eran 7 minutos de duración, si no me equivoco. Este tiene casi 6 minutos. Y el otro creo que eran casi también otros 6 minutazos, ¿eh? Vamos con más bandas, la verdad es que ya no nos queda tiempo para casi nada, pero no me apetecía irme sin pinchar a mi querida Rabia Pérez, por Dios, el martillo de las brujas, de su nuevo trabajo, este pedazo de pepinazo, así que a mover el cuello, las cervicales y a castigarlas bien. Hey! absolutamente brutal el tema. El martillo de la bruja, el martillo de las brujas, viene en su último trabajo. Y desde luego Rabia Pérez ha marcado un tema que a mí me ha dejado con la boca literalmente abierta. Y bueno, ya nos vamos, ya no tenemos más tiempo. Ya nos gustaría tener más tiempo, pero no, la verdad es que no tenemos más tiempo, nos hemos adelantado un montón de tiempo respecto a nuestro horario habitual. Pero no quería irme sin dejaros alguna pildorita pues potente y cañera. Y desde luego esta yo creo que os va a gustar. Estamos hablando de Vita y Mana y la verdad es que la última vez que los vi fue en el Efesto Metal Fest aquí en la sala Revilive, aquí en Revirock Studios, y me dejaron flipadísimo. Así que un placer volver a rescatar a los Vita y Mana, que los había perdido la pista. Y en ese concierto, en ese festival, pues los disfruto una barbaridad. Así que siguen sonando y terminamos el programa con Caos Vita y Mana, perteneciente a su último trabajo, así que disfrútalo a más no poder. Y nos vemos el próximo domingo, Generación Suicida.